Gracias, compañeros. El Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia en Buenos Aires invita y convoca a las organizaciones sociales e instituciones de Bolivia y la Argentina a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y la Defensa de la Vida, que se realizará en el municipio de Tiquipaya, la ciudad de Cochabamba, Bolivia, del 10 al 12 del presente mes de octubre. Estas son las declaraciones del doctor Ramiro Tapia, cónsul general del Estado Plurinacional de Bolivia en Buenos Aires. Creo que un gobierno que más se ha preocupado por el cambio climático, por la madre tierra, ha sido el presidente, el gobierno presidido por el presidente Evo Morales. Y la próxima semana en Tiquipaya, Cochabamba, del 10 al 12 se realiza un evento mundial. Ya tenemos informe que todos los continentes van a estar presentes, y de aquí de la Argentina hasta el día de ayer había como 140 inscritos para poder ir. Esta inscripción se hace en base a que sean gente representativa de alguna organización. En Bolivia se va a garantizar su estadía en alimentación y en el evento, en la asistencia al evento, en vivienda, y lo único que tiene que hacer es trasladarse hasta la ciudad de Cochabamba. Entonces está todavía en la página del consulado todo, donde pueden recibir la información correspondiente. Finalmente, el cónsul general de Bolivia ha señalado que en este evento del cambio climático a realizarse en Bolivia, Cochabamba, también se mencionará sobre el pronunciamiento de la Haya a favor de Bolivia contra Chile, que también se debe fortalecer, y pedir que Inglaterra no se adueñe de algo que no le pertenece, como lo hizo con las Islas Malvinas. Este es un evento significativo porque, al margen de eso, creo que los bolivianos ahora más orgullosos que nunca. El 24 de septiembre la Haya se pronunció a favor de Bolivia, y creo que todas las reuniones mundiales hay que incidir en que Bolivia nació con mar y tiene que ahora, por esa resolución y por el derecho que tenemos, seguir insistiendo en esto hasta que los hermanos chilenos se sienten a dialogar y tengamos una solución tal como quiere la humanidad en su conjunto. Es vale decir que estos eventos mundiales sirven para fortalecer estas cosas, como también pedir que nunca más Inglaterra sea dueño o se apropie de algo que no le pertenece, como son las Islas Malvinas, que creo que también es un evento donde se pueden tratar estas cosas. Pero al margen de todo, cuidar la madre tierra, ver el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, hace que en estas mesas temáticas que se trate el cambio climático, que está afectando drásticamente al planeta, pongamos el cuidado necesario, y este evento tiene esa magnitud, esa carácter. Es el informe desde Radio Aire del Sur. Les informó Paola Choque para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.